Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Tarragona, 26 de noviembre de 2016. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. En primer lugar, quiero felicitarles por su estupendo programa. Somos muchas personas las que lo seguimos con sumo interés y verdadera devoción, pues grande es la ayuda y el consuelo que aportan a tanta gente desesperada. Soy una mujer de mediana edad, casada, madre de 12 hijos y católica practicante. El problema que me angustia desde hace meses lo sufro en silencio, pues aún no he tenido el valor de plantarle cara. Se trata de mi marido. He descubierto que me es infiel y finalmente, entre sollozos, él me ha confesado todo. Si se tratase de otra mujer y por el bien de nuestros hijos, le perdonaría. Pero el muy degenerado me engaña con otro hombre. Dice que se ha enamorado. Dios mío, qué horror. He estado casada todo este tiempo con un homosexual. Solo de pensarlo me dan ganas de vomitar. No sé qué hacer. Les pido su ayuda y sabio consejo. Agradecida se despide Capricornio. Querida Capricornio, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decirte que tu problema es el de muchas mujeres en España. Es un problema que, dada su cualidad, dadas sus características especiales, las mujeres no sabéis cómo afrontarlo, porque os desborda. El marido, que siempre ha sido padre de vuestros hijos, que ha tenido que llevar a efecto la cópula amandis, de repente se revela amante del sexo opuesto. Tú, como buena católica, debes consultarlo con tu padre espiritual, ¿verdad? Y él sabrá orientarte como te mereces. Desde la visión de la psicopatología de la vida cotidiana, obviamente tu marido es un desviado de la peor calaña. Un ser contra natura, en definitiva. Pues el semen vertido en los orificios excrementales no pueden llegar y ascender para la bendita y natural concepción del ser, el nuevo ser humano. Esa contra natura, tú sabes muy bien que está castigada por la Iglesia, por mucho que el nuevo Papa Francisco quiera hacer una apertura, en su caso apertura de nalgas, como no puede ser de otra manera. Pero yo, desde mi saber experto, puedo aconsejarte que pongas el problema en manos de un especialista en transformismo, es decir, que intentes hacer que tu marido vuelva a amarte. ¿Cómo? Vístete de hombre. Vístete de hombre, ponte machuna. Vístete machuna y entonces pues podrás acceder a ello, ¿no? Sí, bueno, aunque las sabias recomendaciones del doctor Zayus bueno, van en la línea de lo que unas teorías más modernas o posmodernas podrían proponerte como nueva mujer, En ese sentido, pues quizás un taller de transformismo queer podría ser interesante para resultarle atractivo a tu marido. Yo quiero plantearte también como una herramienta feminista, que es una idea que me parece como muy básica, que quizás a ti como mujer pueda ayudarte, y es que una no es más mujer o una mujer más feliz por el hecho de tener un buen marido, sino por el hecho de tener un montón de recursos. Y tú, querida amiga mía, en ese sentido los tienes todos. Has podido llegar a tener tus 12 hijos. Seguro que esos 12 hijos, a lo largo de toda su vida, y probablemente sigan todavía estando en casa, tendrán al menos una habitación para cada uno de ellos. Ropa no te falta, comida mucho menos. Y además ahora no solo tienes un marido, porque hasta donde yo sé él no te ha planteado el divorcio, sino que tienes pues un postizo o un nuevo amante o una nueva extensión que, bien cuidada, puede pasar a formar parte de tu red de recursos. Por tanto, querida mía, no tienes por qué tener ningún disgusto. Además, efectivamente, como nos planteaba el doctor Zayus, la Iglesia Católica está pasando por un proceso de apertura que hasta entonces ha estado, hasta fecha de hoy, ha estado velado, pero que tiene que ver con dar la posibilidad al pene de ser introducido en otro tipo de agujero, véase el ano. Es decir, que sin negar que la teoría reproductiva se ha impuesto sobre nuestras vidas, de tal modo que parece que el único orificio posible y existente es el que contiene el tampax, resulta que la naturaleza nos ofrece otros muchos agujeros, otras muchas cavidades sobre la que experimentar nuevas fantasías y deseos. Por tanto, a no ser que me diga que la caca es más desagradable que la orina, el semen o cualquier otra virulencia que salga por la vajiga de las mujeres, en principio tan adecuado es metérsela por un lado que por el otro. Bueno, doctora, nuevamente usted en su modernidad, en su liberalidad, en su revolución feminista, ¿quiere igualarlo todo o quiere hacer de este mundo que dé igual derecha que izquierda, arriba o abajo? Y eso obviamente no es posible. Las cosas, sobre todo las cosas del Ars Amandi, tienen unas reglas importantes, porque según ellas podemos orientar nuestra vida y nuestra identidad. ¿Qué ha sucedido con su marido? ¿Su marido ha salido del armario realmente? ¿Qué puede hacer esta mujer? Mi propuesta era que se vistiese hombrunamente para atraerlo, puesto que él es homosexual, le gusta el hombre. Pero el hombre, le gusta el hombre, necesitamos más datos. ¿Le gusta el hombre en cuanto a hombruno o le gusta el hombre en cuanto a afeminado? Si le gusta el hombre afeminado, todavía habría una esperanza, una pequeña esperanza de recuperación, de recuperarle a ese hombre para el hogar. Y si le gusta el hombre machuno, pues entonces creo, querida amiga, querida Capricornio, que tu caso está perdido, por lo que yo te recomendaría el divorcio. Pediría a la Iglesia una dispensa al Papa para que te pudieras... Probablemente no te pongan ningún problema, dada la situación. De todos modos, me sigue sorprendiendo el tipo de soluciones que usted plantea, porque el Ars Amandi históricamente ha ofrecido a los sujetos humanos, a los sujetos sexuados, multitud de juegos y de objetos para incorporar o para poder desarrollar sus fantasías, de tal modo que la propia filosofía del Ars Amandi, en cualquiera de sus personajes o de sus autores, nunca negaría la posibilidad de que dos hombres se encontraran, porque en su origen es una de las posibilidades. Por tanto, querida mujer, no puedes negar este hecho, y quizás sí incorporar algunas de las herramientas que ofrece el Ars Amandi y algunos de los libros ocultos pero existentes de la Iglesia Católica en materia de sexualidad profunda, para incorporar nuevas experiencias en tu vida sexual, porque hasta la fecha tu marido no ha sido más que un instrumento, y quizás eres tú, querida amiga, la que necesite salir de esa falsa identidad en la que te ves sujeta. Tu marido ya ha salido del armario, haz tú también lo mismo, revélate a ti misma, destápate de todas esas vestiduras tradicionales, ancladas en el matrimonio, basadas en la reproducción y en criar a un marido y a unos hijos, porque todos esos ya se han independizado. Sí, ¿por qué, doctora? ¿Por qué tenemos que abordar el tema en su profundidad? ¿Por qué el hombre se siente atraído por otro hombre? ¿Es un problema narcisista? ¿Es un problema de buscar lo igual a él? ¿De ser más? No. De ser más, más certero, más preciso, de amar lo suyo. Es decir, me explicaré con un ejemplo. Si abordamos la sexualidad, esa pansensualidad que hemos abordado en otros programas, de amar, por ejemplo, objetos inanimados, hablar el amante de las piedras, el amante de los árboles, esos amantes son súper, hiper heterosexuales. Luego, el amar a un ser humano nos convierte en más homosexuales que esos otros amantes de árboles. Si seguimos en ese camino, la consecuencia lógica y final es amar, pasar de la mujer humana al hombre humano, que se parece aún más a mí, y finalmente su marido acabará suprimiendo también ese amor a otro hombre para ya solamente amarse a sí mismo como único ser en el universo. Como buen marido esperado. Es decir, que acabe sus días sentado en el sofá del salón, no haciendo otra cosa sino mirar la tele y quizás hacer algún pasatiempo jeroglífico, pero sin hacerla absolutamente ni caso. Por tanto, querida mía, está en el buen camino, siga la senda que Dios le ha marcado, porque eso es lo que le permitirá alcanzar la felicidad máxima. Siguiente consulta. Siguiente consulta. Argamasilla de Alba, 27 de noviembre de 2016. Apreciados doctores, quizás tomen por ridículo lo que les voy a decir, pero desde que dejé de trabajar en el zoo, tengo miedo a que me mire un pato. No camino tranquilo por la calle. Me inquieta encontrarme con uno de ellos. Sus pequeños ojos negros me siguen por todas partes. Su mirada fija y penetrante me tiene atemorizado. Creen que atacan en grupo o funcionan de manera individual. Llevo gafas oscuras todo el día para no cruzarme con ellos. Llevo un sombrero para cubrirme de ataques aéreos. Uso suelas de goma para no hacer ruido al caminar. Cojo el teléfono por si me fueran a amenazar. No sé qué más puedo hacer. Desesperado, se despide don sacristán. Lo primero, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Y es que Es una extraña enfermedad la que tiene atemorizada tu cerebro, y yo espero que a lo largo de esta consulta pues podamos darte algún consuelo. Es normal que tengas miedo a encontrarte con un pato, y es que los patos pertenecen a una extraña familia de los ornitorrincos que a lo largo de todo el proceso evolutivo se ramificaron de una familia anterior, que es la de los topos, que como bien sabe todo el mundo son unos seres sumamente agresivos que se esconden siempre en las profundidades de las rocas y de los terrenos más baldíos, y que si han desarrollado esa ceguera no es porque vivan permanentemente bajo tierra, sino porque prefieren no encontrarse de frente con aquel que va a ser asesinado, devorado por sus fauces. De hecho, los topos, como bien saben mucha gente, fueron utilizados durante los rusos, durante las largas guerras, para poder hacer frente a la infantería europea que intentaba atravesar sus fronteras. Por tanto, lo que usted está teniendo ahora mismo es una especie de sueño paranoide. Probablemente porque uno puede haber sido veterano de guerra, o porque esté sufriendo una fase maníaco-depresiva pues por trabajo o por algún tipo de enfermedad o mal sueño. Doctora, tengo que apuntar que en este caso tan especial, tan absolutamente singular de la psicoterapia, patología de la historia clínica, que es el miedo al pájaro, el miedo al pájaro, habría dos vertientes en este problema de consultante. Por un lado, la mala conciencia de haber trabajado en un zoológico, habiendo trabajado como funcionario de prisiones, puesto que ha trabajado en un zoológico, él ha sido un vigilante, un castigador, un enjaulador, ¿no?, del pato, y esa mala conciencia ahora fluye en forma de neurosis. Eso sería una vertiente de análisis o una hipótesis primera de diagnóstico, y otra hipótesis sería la del miedo al volar, a las criaturas, como usted bien decía, las criaturas aéreas, ¿no? El miedo al pájaro es un miedo atávico, como usted bien apuntaba, puesto que el pájaro es una mutación de otras especies primeras. Pero el pájaro que representa las profundidades del alma es un pájaro subterráneo, puesto que alude a estas profundidades del alma. ¿Qué significa esto? El pájaro subterráneo es más oscuro y más negro, puesto que está acomodado, puesto, como usted decía muy bien, que había evolucionado a partir del topo, por las profundidades subterráneas. El pájaro subterráneo es más subterráneo, obviamente, que el pájaro no subterráneo, lo que implica mayor subterraneidad. La subterraneidad del pájaro subterráneo nos lleva a plantearnos si este terror que siente nuestro amigo porque el pato se le aparezca y le mire hipnóticamente no tiene que ver con el pájaro de mal agüero, es decir, el cuervo Corvidus Corvus, que anuncia la muerte y le saca a él los ojos, luego esa fijación en los ojos del otro pájaro, que es el contrario lógico del pájaro subterráneo. La pajarereidad del pajarerismo nos lleva ya a plantearnos que el pato, si finalmente quiere neutralizar ya, y este es mi consejo ya terapéutico, neutralizar ya y cortar para una vez por todas con esta fobia al pato, es que vaya, entre en un restaurante chino que más cerca le pille y pida pato a la naranja, al verle allí subyugado, al ver al pato en el plato, muerto y aliñado, y ingerirlo, devorarlo en un ritual también atávico de fagocitación de esa entidad maléfica y trascendente, y asimilar por su organismo en este sacrificial ágape, quedará neutralizada y terminada y dada por acabadas sus fobias y terrores al pato. Sí, no puedo negar efectivamente que tener una visión con los patos o tener miedo a encontrarse con los patos es un signo de mal agüero, es decir, todo el mundo estará de acuerdo en que los patos son animales que normalmente están relacionados con la locura. No terminan de ser aves finas y esbeltas y ciertamente inteligentes, no terminan de ser tampoco esos ornitorrincos capaces de construir grandes diques o grandes profundidades. Un pato en sí no es más que un signo de locura, algo que no es capaz de articular palabra. Por tanto, encontrarse con ese símbolo, con ese pájaro, puede significar que usted está teniendo miedo a cierta locura, una locura que si la llevamos al contexto que usted nos describe, que es el de las ciudades, pues es fácilmente desarrollado. Es decir, usted tiene miedo a encontrarse con un futuro que es incierto. Nadie sabe qué hay detrás de las esquinas. De hecho, el mero hecho de vivir en las ciudades nos impone que nuestra burbuja personal, aquello que se ha venido a llamar espacio íntimo, esté constantemente invadido por cientos, por manadas de personas que, como los patos locos, se dirigen sin ningún rumbo fijo y emitiendo graznidos o sonidos raros por su boca de un lado a otro, dándose golpes entre ellos. Es decir, usted ya vive en eso que tanto teme, ya se está encontrando con esa manada de patos, se ha enfrentado a su peor pesadilla. Lo que le pasa es que no es capaz de aceptar eso, como le pasa a la mayor parte de nuestros consultantes. No es capaz de reconocer que está teniendo miedo a algo que le está sucediendo en este momento. Sí, doctora, gracias por sus sabias, siempre experimentadas y maravillosas palabras. Yo quisiera añadir, para complementar, que nunca completar porque es imposible, pero sí complementar su análisis, su sabio análisis. Creo que propiamente en la línea de lo que usted está diciendo, el pato, en sus poliédricas caras y aristas como símbolo de lo múltiple y también liberador, puede ser en su lógico o antinómico, como yo decía, el pájaro del mal agüero. Y es como se nos presenta el pato en la simbología popular. El pato siempre es viudo. Recordemos, cuando algo nos importa poco, decimos, se dice popularmente, y un huevo de pato viudo, para decir que nos importa poco, que nos importa un comino o un pimiento. No hay que olvidar. El pato es viudo, es donde yo quería llegar. El pato siempre es viudo, quiere decir, es un desgraciado, un viudo. Y él, nuestro consultante, simplemente se ve en el espejo de la viudedad y le asusta esa viudedad. Y no solo eso, sino que el pato, en todas las fábulas y cuentos, tiende a ser el animal más feo. No hay más que recordar esa maravillosa fábula donde el pato de repente un día se da cuenta de que no es el cisne. Usted, claro, se siente un desgraciado, como bien nos argumentaba y nos planteaba el doctor Zayus, pero además tiene miedo a encontrarse con ese yo mismo que le resulta feo. Tiene que dar ya el salto, tiene que aprender a volar como el resto de animales. Eso es lo que le está revelando este sueño, que tiene que superar esa fase de pato y, cual cisne, echar a volar entre los edificios. Salir del huevo, tiene que superar el huevo, la ovoidad del huevo. En su caso, aunque siempre recomiendo que el huevo es bueno, que el huevo es benéfico, que el huevo es el huevo materno, es donde hemos estado, es nuestro universo completo, de nuestro espíritu, lo más profundo de nuestra alma está en ese huevo del que procedemos, del huevo materno, del embrión del que fuimos expulsados. Pero en su caso debe huir de ese huevo. en su caso debe salir del huevo y recuperará la calma. Y si con esto hemos conseguido de dar algo de luz a su desconsuelo, quedaremos muy satisfechos. Siguiente consulta. Taramundi, 28 de noviembre de 2016. A la atención del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy una monitora de aeróbic y baile latino que ha empezado a desarrollar una tremenda fobia a los culos. Me dan miedo y no les puedo explicar la razón. Empecé a tener fobia por mi propio culo y procuraba no estar muy atenta de él. Levitaba, le escondía detrás de las bragas, medias y pantalones. Incluso procuraba llevar abrigos largos, aunque fuera verano. Caminaba siempre muy recta y no miraba nunca hacia atrás. Pero en poco tiempo empecé a sentirme amenazada por los culos de los demás. Es terrorífico caminar por la calle y que cientos de posaderas con sus ojetes te miren. No hago distinción, grandes, gordos, caídos, peludos, inflados. Estoy pensando dejar el trabajo. No puedo soportar que mis alumnos sigan meneando su trasero por toda la habitación. ¿Qué puedo hacer? Se despide angustiada Brigitte Verdú. Querida Brigitte, querida Brigitte, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Gracias por confiar en nuestros sabios consejos de psicoanalistas experimentados. Hemos llegado a un tema capital, central y fundacional del psicoanálisis. Es el del culo. Es un tema que daría para muchos programas, para muchos ensayos filosóficos, psicológicos, sociológicos y de toda índole. Es la sabiduría que fija sus ojos en el culo, no morirá. ¿Por dónde empezar? Pues por el culo mismo. ¿Qué es lo que más llama la atención en el culo? Su redondez. En principio es el círculo mandálico, el mandala universal del símbolo de la totalidad cósmica. ¿Qué hay en su centro? El uniojo, el ojo. ¿Qué a modo de ojo divino, pues el Dios se representa como un uniojo también, y de la estirpe de los cíclopes, de la estirpe ciclópea, es ese ojo con infinidad de rugosidades, de sombras y con ese a veces subrayado bigote vertical. Este culo, tener miedo a este culo, es fundamentalmente un problema de mezquindad mental. Este culo solo puede, el culo cósmico universal, solo puede ser objeto de nuestro más grande amor, de nuestra más mayor devoción y de nuestra caer de rodillas e implorar y adorarle. Yo siento no estar de acuerdo, y además creo, y es muy importante recordar, cuanto más grande y más gordo, mejor, más divino. Es importante recordar, y quiero que quede aquí muy claro, que un culo no es más que una raja. Y todo lo demás son prácticas surrealistas o un exceso de oxigenación por causa de clases repetidas de yoga. Un culo, como decía hace un momentito, no es más que una raja. Es decir, si nos paramos a analizar qué es el cuerpo humano, qué función tiene y al servicio de lo que está, que no es más de, vamos, que no es sino la naturaleza. Es decir, el cuerpo humano está al servicio de la naturaleza y de todo aquello que en él se practica. Y por tanto, es una forma moldeada, adecuada a su uso y a su expansión por la naturaleza. Bien sea entendida esta como un conjunto de árboles y de ríos o como un conjunto de edificios, coches, señales y semáforos. Por tanto, si entendemos el cuerpo humano como un pedazo de carne que se moldea, que se recorta con el viento y con el uso, el culo no es más que una raja. Una brecha, una falla en este organismo, de hecho la única que podamos encontrar en todo el cuerpo humano. Es decir, no existe ninguna otra raja o hendidura, sino aquella que atraviesa una parte del cuerpo humano y que ha dado lugar a eso que usted venía a llamar tan poéticamente las nalgas, los globos, pero que no es más que carne moldeada, abierta, inflada, fruto de esa herida, como nos puede pasar en cualquier otro momento. Son las posaderas. Si usted quiere que hablemos un lenguaje vulgus vulgandis, no hay problema, doctora, pero recordemos, si no estamos de acuerdo en la magnificencia de ese culo divinus, divinorum, bueno, pues hablemos del culo vulgaris, que es usted el que usted propone. Pero ese culo vulgaris es también maravilloso en su posadera, porque cómo posarnos, cómo sentarnos, posarnos... Que es grácil, posarse es grácil, nos posamos, nos sentamos para descansar, para ese descanso diario. Como decía antes, el culo no es más que dos, que son una raja con dos globos que desafortunadamente se acaban desinflando. Es decir, dentro de ese ideal romántico que usted describe, existen infinitud de culos que para nada se asemejan a esa descripción profunda. Incluso algunos de ellos, y aquí no se ha presentado, están llenos de pelo. Es decir, que aunque a mí me gusten mucho, han perdido toda su gracia. Y además, a veces no son adecuados para los diferentes tipos de asientos. Es decir, no se ha inventado todavía ese buen culo que se acomode a buen asiento. De hecho, lo normal es encontrar a nuestro alrededor mucho culo inquieto o mucho culo parado. De mal asiento. De mal asiento, bueno, efectivamente, o mucho culo deshecho y lleno de heridas, es decir, desinflado por el exceso de estar sentado. Es decir, que ese ideal ya no se cumple. Lo que le pasa a nuestra querida consultante Brigitte, una brillante socióloga de la vida, es que se ha dado cuenta de que el ser humano estamos a punto de llegar a nuestra nueva partición. Los seres que somos ahora no somos más que fruto de particiones sucesivas, escisiones de seres anteriores, y nos encontramos debido a la situación en la que se encuentra el culo en la actualidad en una etapa anterior a una partición y división de lo que va a ser nuestro cuerpo humano. Entonces nuestra querida amiga vive preocupada y mira preocupado esos culos que no hacen sino recordarle que el ser humano está a punto de romperse, es decir, que se va a ampliar la falla. Usted habla de una escisión, pero esa escisión el ser humano ya la ha tenido, con la naturaleza, ya se escindió de la naturaleza hace tiempo, y el culo quizá pueda recordar esa escisión, pero esa raja del culo simplemente es un lugar donde refugiarse ese ojete maravilloso que a nuestra amiga consultante le produce, Brigitte, le produce fobia, le produce terror, ese que la miren por la calle, todos esos ojetes, pero esos uniojos, esos cíclopes, que van siendo monstruosos. Recordemos que el cíclope es monstruoso, y puesto que ese cíclope del culo puede mirarla y ella sentirse desprotegida, sentirse amenazada por ese ojo único. Creo que debería ver que también el cíclope procede y es hijo de la estirpe de los dioses más divinos del Olimpo. Y como monstruo, el monstruo sabemos que es dúplice, ¿eh? Es de naturaleza doble, dual. Y el monstruo se presenta como malo o se presenta como en su monstruosidad como amenazador para esconder, recordemos el gran mito de la Bella y la Bestia, para esconder ese fondo de ternura, de paz, de amor, de soledad, que el monstruo, como recordemos también en el caso de Frankenstein, no es malo, simplemente es una víctima. Usted ame ese culo, ame ese ojo del culo, bese ese ojo del culo y ese ojo del culo se rendirá en su ternura a usted. Y no solo eso, sino sumérjase en sus profundidades. De nuevo nos volvemos a encontrar con el mismo problema de antes y es el miedo que tenemos a lo subterráneo, a volver a esas cavernas, a volver hacia nuestros orígenes, a investigar, a ir a lo más profundo del cuerpo humano. No es la garganta, sino el culo, el que mejor refleja esta dimensión nuestra, por lo atávico, por lo oscuro, por lo pegajoso, por lo profundo. Todo eso nos da miedo, tenemos que superarlo. Tenemos que aprender a meter objetos, a meter nuestras propias manos dentro de estas cavidades subterráneas. Ya no solo besarlos, sino meternos todo dentro y del mismo modo probar con nuestras cavidades. Experimente con su ojete. Efectivamente. Esto nos lleva a una, doctora, creo, interesante situación. Veamos qué sale de ese ojete. Fundamentalmente, de ese ojete sale ventosidades cantarinas, espirituales, en su vaporosidad, en su gaseosidad, porque suben al cielo como cualquier otro gas. No tiene por qué ser innoble, pues hay toda una escatología y hay toda una todo un catálogo, perdón, de tipología de pedo, el pedo pedísimo o el pedo más vulgar pedo, o el zullón, o el... Bueno, no vamos a entrar ahora en toda la casuística pedística, pero que sabemos pertenece al lado, ¿verdad?, espiritual, cantarín. Y luego también sale el excremento, el excremento es oro. Sabemos en Freud, el excremento es oro. El valor del excremento, la simbología es el dinero. Cosa buena también, sale todo cosa buena. ¿Por qué se ha sentido ese amor sesgado, ha sido segado de atajo? ¿Por qué se ha ocultado siempre esta excrementalidad? Porque se ha visto como ayecto. Bueno, porque no se tenía como ahora, en este futuro ya que estamos viviendo, ecologista. En este mundo ecologista, ya el excremento no existe. Ya no, ha perdido su ayúdeme, doctora, su cualidad de resto, sí. De resto intragable. En un universo, perdón, ya termino, en un universo... ecológico, en un mundo ecológico, ya el excremento, el resto, ya no existe como tal. Ya debemos asumir que ya no hay nada intragable. Que todo, si queremos llevar a buen término y hasta sus últimas consecuencias, este mundo ecológico y ecologista, debemos asumir que ya no hay, que ya no existe, la mierda ha perdido el estatus clásico y tradicional y que ahora será otro material más, otra materia de prima más para su reciclaje y para su uso y disfrute. Tanto es así que además creo firmemente que usted no es la única que tiene este problema y que son muchísimas las personas, lo que pasa que no hemos recibido sus consultas, que se encuentran aquejadas por la misma patología que usted padece. Y es que siguiendo la brillante argumentación del doctor Zayus, el excremento no solamente ha perdido su función social en estas sociedades modernas que estamos viviendo, sino que también está siendo apartado, marginado, invisibilizado dentro de ese modelo higienista en el que nos encontramos, donde no ha de existir absolutamente ni una sola bacteria, ninguna cosa capaz de generar descomposición a su alrededor o sobre sí misma, de tal modo que la mierda, que es una expresión máxima de autogestión de la propia vida, es arrastrada con ayuda de agua normalmente a zonas subterráneas, más subterráneas todavía de aquellas de las que procedieron, para que no aparezcan a ojos vista, y para llegar a ese estatus que planteaba el doctor Zayus, donde tenemos que dar lugar a un nuevo tipo de excremento, porque para que yo exista efectivamente, para que yo sobreviva, tiene que haber algo que yo elimine, expulse, pueda hacer desaparecer de mí. Eso lo han sido los judíos durante muchísimo tiempo, eso lo han sido las poblaciones y lo siguen siendo indígenas o consideradas minoritarias en la mayor parte de los países del mundo, y eso es algo que le va a tocar a nuestro culo. Es decir, si el culo ya no va a emitir, o al menos ya nos encargaremos de que esa salida de mierda se haga a través de otra parte del organismo, ya no tiene esa función, no necesita de su raja, de su brecha, porque efectivamente esa raja o brecha supone esa división, esa ruptura de lo que es el ser humano, es necesario transformarlo, es de quirúrgicamente, someterlo a una fina cirugía estética como la que nos estamos encontrando en cada vez más tablones y páginas de publicidad y de descuentos. Por ejemplo, cada vez son más las personas que procuran eliminar ese halo que recubre el ojete, que ha venido vulgarmente a llamarse mancha del culo, o oso panda de culo, que es esa negritud que gira en torno al ojete. Eso ya no gusta. No tiene que ver con el pelo, que también efectivamente ha sido eliminado, así como algo que acompaña a toda raja y a todo culo, como los granos. Entonces, eliminados estos elementos, tendremos que darle una nueva forma a nuestro culo. Y entonces a lo mejor llegaremos efectivamente a ser unos caraculos, porque podremos, como si fuera una cara, que es la segunda protuberancia del cuerpo humano, salvo en el caso de aquellos mamíferos más desarrollados que desarrollan pechos mayores o tetas, pues quizás a nuestras posaderas ya cerradas podamos acoplarles unas narices, unos ojos o lo que se lleve en el momento. Siguiente consulta. Figueras, 27 de noviembre de 2016. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Vivo en una situación límite y desesperada. Todo empezó en mi tierna infancia, pues fui un niño superdotado con graves problemas de adaptación, situación que fue agravándose progresivamente, pues aislado del resto de los niños, me encerraba en mi mundo, a la vez que estudiaba con pasión y devoraba los libros. Esta forma de vida desembocó, lógicamente, en hacer de mi persona un gran sabio y experto mundial en todas las disciplinas y materias de las ciencias humanas y divinas. a los 13 años de edad, ya dominaba con fluidez 74 idiomas y 14 lenguas muertas. Y con 21 años, ya licenciado del servicio militar, yo era el mayor experto mundial en ciencia físico-astro-cuántico complicada y mil veces campeón universal en retruécanos enciclopédicos hermenéuticos de todos los continentes. A día de hoy, con 77 años de edad recién cumplidos, domino con maestría pluscuamperfecta todos los saberes que el género humano ha podido abarcar hasta la fecha. E incluso puedo saber, la mayoría de las veces, cada nuevo descubrimiento con varias horas de antelación a que tenga lugar. Pero el problema es que soy tan sumamente experto que la gente no me quiere. Me gustaría un poco de contacto humano, un poco de ternura y calor, y no sentirme tan solo. Y, aunque sé de antemano lo que me van a contestar, aún así les pido su ayuda y su consejo. Agradecido, se despide Raimundo de la Merced y Pla. Estimado Raimundo, la verdad es que poca cosa me queda que decirte, puesto que ya vas a saberlo. Así que el único final que le queda a esta carta es la muerte. Es decir, que si entendemos la vida como una serie de hitos o metas que nos permiten posicionarnos socialmente y alcanzar ciertos estatus en la vida, algunos muy afortunados como la tuya y otros pues menos afortunados como todas aquellas personas que se encuentran en situaciones cargadas de violencias, malos tratos y multidiscriminaciones, pues a usted ya solo le queda la muerte. Es decir, es como una supernova. Usted es Dios. Supongo que esto ya lo sabe, pero podría convertirse en el referente o en el Mesías de tantas y tantas personas, tantas y tantas situaciones que podrían, además de salvar un montón de vidas, permitir a esta civilización pasar de un estado prehistórico en el que nos encontramos a una nueva etapa evolutiva que solo con su halo podremos alcanzar algún día. Disiento, doctora, disiento. Estoy en total desacuerdo. Nuestro amigo, que ha puesto en nuestras manos, en nuestras sabias manos, su gran problema, no es ni mucho menos Dios. El amigo Raimundo, antes de ser Dios, todo lo contrario, es un pobre, miserable ratón de biblioteca. Se ha pasado de listo, simplemente se ha pasado de listo, puesto que la omnisciencia solo, como bien decía la doctora, la tiene Dios, pero no es el caso de Raimundo. Raimundo se ha pasado de listo y en esta sociedad, y siempre en todas las sociedades humanas, no se ha dejado que la gente se pase de listo. No se pase de lista la gente. Todas las sociedades humanas funcionan como una forma, con unas leyes implícitas de autorregulación, donde no se deja, sin duda que la gente no se deje caer en exceso, ¿no? Pero mucho menos que se eleven por encima de la media, que sobresalgan de un modo especial. Esto se paga caro. En el caso, si uno se deja caer, dijéramos, en la miseria, bueno, pues ya sabemos cuál es el precio que paga. La sociedad le apartará. Pero esto funciona así para dijéramos, hacia la baja y hacia la alza. Si uno se vuelve más excelso, más sabio que los demás se lo van a hacer pagar. Esta policía, que se presenta como una policía del amor. ¿Qué quiere decir esto? Que tu gente más allegada, va a trabajar inconscientemente porque tú seas como ellos. Y en el momento que haya algo que sea diferente, los rasgos diferentes de la persona se van a ver como algo amenazador para el grupo, para la cohesión, para la homogeneidad mediocre de la mayoría. Pero me está dando la razón, doctor Zayus. Es decir, si entendemos la problemática de nuestro estimado Raimundo como un problema de discapacidad, es decir, que usted, Raimundo, para esta sociedad es un discapacitado. Es decir, vivimos en sociedades que no son capaces de atender ni de gestionar bien, si pudiéramos utilizar estas palabras, la diversidad que él contiene. Es decir, en una sociedad hiperproductiva, hipercompetitiva, hipermasculinizada, es muy fácil que surjan las desviaciones, porque produce de todo tipo, produce todas las variedades, pero esto a ella le resulta incontrolable, ingestionable, no lo soporta. Y desde ahí surge la discapacidad que usted tiene y que también explicaba el doctor Zayus. Cualquier tipo de tratamiento que usted reciba por parte de la sociedad en la que vive, desde el enfoque en el que se encuentra, es como la muerte. Es decir, estamos hablando de una muerte social. Nuestra persona, nuestro querido Raimundo, no podrá ser el mismo, porque la sociedad no le quiere. Por tanto, es una especie de eugenesia. Eugenesia de muerte social ficticia, pero real para la persona que la está padeciendo. Por tanto, ¿por qué no eliminar de golpe con el problema? Claro, si usted lobotomía. No podemos admitir la lobotomía porque le queda un mínimo de conciencia a la persona. Las personas lobotomizadas no son personas tontas, no se crean usted esto. El problema de caída tiene del rostro tiene que ver con la medicalización, no con la tontuna. La persona lobotomizada tiene eliminadas, quemadas partes de su cerebro, pero eso no le hace ser un inconsciente, sigue sufriendo, sigue padeciendo. No podemos permitir que nuestros consultantes lleguen a un estado peor del que han venido. La solución para nuestro amigo Raimundo es que vuelva, regrese a la tontuna natural, o por el contrario, que haga, esa sería mi solución, que haga un programa de radio con su sabiduría. La lobotomía. O escriba un gran tratado, un libro, pero él lo que busca es amor, lo que busca es ternura. Yo le puedo recomendar busque formas experimentales de amor vinculadas con otro tipo de animales que a lo mejor no rechacen quién es usted, porque en el fondo lo que está sufriendo, a lo que puede llegar es a un trastorno de identidad por falta de apego. Los animales, los gatos, los perros, los cerditos, los caballos, pueden ofrecerle todo eso que usted necesita. La terapia alternativa con animales sea presentado como una de las soluciones más eficaces a el problema de apego que las personas con diversidad funcional no reciben de su entorno más cercano. Pero doctora, explique usted a nuestra audiencia, que desgraciadamente, bueno, pues ellos, nuestra audiencia, como todo el mundo sabe, pues las audiencias de la radio y de la televisión, pues no son audiencias con un nivel cultural alto, son más bien bastante analfabetas, ¿para qué lo vamos a negar? Entonces habrá que explicarles qué significa esto, estos términos técnicos que nosotros empleamos con soltura, como es el de diversidad funcional. ¿Qué significa esto, doctora? Aplicado en nuestro caso actual. Pues muy sencillo, muy sencillo. La diversidad funcional, en el caso de nuestro querido consultante, es la capacidad diversa que él tiene de afrontar las situaciones que se nos plantean a todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero eso es aplicable a todos nosotros. Efectivamente. Todos aplicamos diversas formas de diversidad. Pero como decía antes, si necesitamos negar el excremento, es decir, si necesitamos generar un excremento para poder sentirme yo a gusto conmigo mismo, por eso la gente cuando vuelve del váter siempre dice, ¡ay, qué a gusto me he quedado, me siento más ligero! Para yo sentirme ligero, necesito eliminar algunos de los sujetos que me rodean y que ante los cuales tengo miedo. Por eso que usted tan brillantemente planteaba al principio del caso, bueno, por mezquindad, mezquindad, probablemente por miedo a esa diversidad, por una necesidad analfabeta de sentirse mayoría. Nuestro querido consultante se encuentra en ese caso. Esa policía del amor no va más que a meterle en una especie de prisión virtual de la cual no va a poder salir nunca, y la lobotomía, que no es la eliminación del contenido, de la capacidad cognitiva de la persona, sino un deterioro en alguna de sus capacidades motóricas, no le va a hacer menos inteligente. Todo lo contrario, va a imposibilitar aún más que usted pueda escapar de esa prisión en la que se encuentra. Yo, doctora, desde aquí, desde las ondas de Radio ELA, reto a don Raimundo de la Merced y Pla, reto a un combate a muerte, a sabiduría, expertitud, de expertos. Reto a un combate de expertos aquí en la radio en directo. Y estará arbitrado por el excelentísimo, expertísimus, jefe de la Real Academia de Expertos de Viena. Y yo le reto a que venga aquí a la radio, a don Raimundo de la Merced y Pla, que él defiende ser el hombre más sabio y experto del mundo, y le reto aquí a un combate de expertos, de sabiduría, a un combate de expertitud con la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Querido Raimundo, tienes nuestro teléfono abierto para concretar esa cita. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, el extraño episodio en la sucesión de la corona en el Reino de España. Ante la abdicación del rey Juan Carlos I de España, nos encontramos con carácter urgente en una rueda de prensa a la que hemos sido convocados con motivo de la inminente sucesión en la corona. Un sujeto encapuchado se dispone a hablar. Yo soy el verdadero sucesor, el primogénito del rey de España. ¿Y qué pruebas tiene para demostrar tal afirmación? El rey Juan Carlos hace 48 años fue a África y se enamoró de mi mamá, una elefanta, y de su relación nací yo. ¿Y por qué ha mantenido el secreto durante todo este tiempo? Me tenían encerrado porque se avergonzaban de mí. Yo soy mitad hombre y mitad elefante, pero yo soy el verdadero príncipe sucesor. ¿Pero cómo puede pretender reinar en España si usted es un monstruo? ¡No! ¡Yo no soy un monstruo! ¡Soy un ser humano!